Rusia y una edición más de... Viana, ¿qué se siente? Hoy me dijiste que era el día del inmigrante. Sí, exacto, me ganaste de mano. Te iba a decir feliz día del inmigrante. Gracias, también para la producción, hay gente que no son es de todos acá. Inmigrantes. ¿Todos legales? ¿Todos legales? No, yo creo que hay un... No, les faltan los papeles, la precaria, sí. Vamos a tener que aplicar la ley Arizona por acá, me parece. Yo no dije nada. Vayan preparándose, muchachos. Bueno, aprovechamos para saludar a la producción. Desde acá veo sentadito, bajito, a Esteban del Campo. En mi lugar, donde estoy siempre yo. Es verdad, reemplazándote. ¿Y vos a quién ves, Lau? Estoy viendo a Lau Cañupán, estoy viendo a Matías López de Briña, estoy viendo a Carla. Saucedo es. Sí, no, es que me quedé pensando. Está Javi, bueno, Xavi. Tuve toda la complicación esta semana de decir Xavi y Javi. Ah, es un tema ese. Y tenemos a Emi, que está ahí, que es, ay, pero no sé cómo se pronuncia. Emiliano Wiebert. Wiebert, sí. Saludamos a nuestro operador querido, Lucas Jaquet. No lo iba a saludar porque estoy under pressure con él. Me tiene, sí. Todo mal. ¿Podríamos decir que mete presión? Sí, un poco. Un poquito. Bueno. Y faltó... No, ya lo habíamos saludado, Esteban. A Esteban sí, ya lo saludamos. Sí, fue el primero en saludar. Fui el primero. Ya chicos está. De producción, por favor. Ya está. Ah, acá estaban avisándonos muy mal. Nos avisaron esta producción. Bueno, hoy tenemos un día horrible como lo fue toda la semana. Ya no me acuerdo cuándo fue el último día que vi el sol. No, yo tampoco. Está terrible. Aparte la humedad, re pesado, no. Me acuerdo, hace una semana anuncié... la visita de Santa Rosa, que Esteban pensaba que era una persona que iba a venir al piso. ¿Quién? Pero no, es la señora Tormenta, que ya pasó y sigue. Se quedó unos días. Le gustó. Sí, está haciendo turismo, esperemos que se vaya pronto, porque no la queremos más. Sí, aunque hace 12 grados, igual hace frío, llueve, está horrible. Esa lluvia, como decíamos hoy a la mañana, que... Que no es nada, ni es llovizna, ni es lluvia torrencial. Es horrible. Es insoportable, que nadie quiere. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Nos pueden llamar a nuestra línea directa al 4899-1647 y también dejarnos un mensaje en el contestador al 5197-5338. También nos pueden leer y escuchar los audios que subimos rápidamente finalizado el programa en www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com, que es nuestro blog, sí. Así que y ahí nos pueden escribir y también. Y también tenemos el Twitter, que es lacocina2010. Para exacto. Que nos agreguen y nos sigan todos los tuiteros. Bueno, antes de empezar con el programa vamos a escuchar un audio que nos quedó pendiente la semana pasada. No es un audio, en realidad es un mensaje de un oyente y no queríamos dejarlo afuera, vamos a escucharlo. Mi nombre es Eduardo de Saavedra, estoy escuchando el programa, me parece que lo están analizando muy objetivamente. No me cabe ninguna duda de la apropiación ilegal por parte del grupo de Clarín, Nación y La Razón, de la empresa Papel Prensa. Lo hicieron bajo amenazas, bajo torturas. Estuvo 15 años presa la viuda de Greiber, atrocidades que cometió la dictadura. Es muy bueno el programa, lo felicito. Bueno, estábamos escuchando el mensaje que nos dejaron la semana pasada, no pudimos pasarlo. En el tema sobre Papel Prensa. Sobre Papel Prensa, que estuvimos analizando muy puntualmente en el programa anterior, así que muchas gracias. Y pasamos rápidamente al programa que nos compete en el día de la fecha. Tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las diferentes leyes de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, como se le quiera llamar. De radiodifusiones. Sí, por favor. Como me decía hoy Esteban, ¿monopolios o monopolio? Monopolio, porque es uno, Esteban, uno. Bueno, vamos a hablar en Latinoamérica. En este caso especialmente vamos a hablar sobre Ecuador, Uruguay y algo sobre Brasil, que son como los más cercanos y los que más información calientita tenemos ahora. Exacto, se viene hablando de este tema últimamente y no queríamos dejarlo fuera del programa porque después de sancionarse la ley argentina, de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es como que fijó un antecedente y hay otros países que también vienen tratando el tema hace un tiempo y ahora actualmente sobre también cambiar su legislación. Claro, es hacer nuevas o reformas de estas leyes. Empecemos con Ecuador. A ver. Bueno, se llama Ley Orgánica de Comunicación. El que la redactó, el proyecto de ley, se llama Rolando Panchana, que ojalá en algunos minuticos lo tengamos al aire. Básicamente lo que tratan todas las leyes, incluso esta, que pretende es que no haya el monopolio o oligopolios de medios de comunicación. También una cosa positiva que esta ley pretende hacer es que haya un uso de subtítulos y lenguaje de señas en todos los las publicaciones y transmisiones que se hagan. Pero así, de la misma forma, lo que pretende y se está discutiendo es que haya una censura por parte del gobierno, que sería como el ente regulador en este momento. Sí. Y bueno, acá están todos los opositores al actual presidente y el gobierno de Rafael Correa, que dicen que sería una censura previa a todos los medios de comunicación. Y otra cosa que también le preguntaremos a Pachana, Panchana, es si se le exige a los periodistas, se les va a exigir una profesionalización, es decir, que sean profesionales para poder ejercer el periodismo. Que es uno de los puntos que establecen los artículos de esta ley. Para repasar, entre lo más importante es el artículo 3 del proyecto, inciso 8, dice que la democratización de los medios de comunicación social, incluyendo los servicios tecnológicos convergentes, por medios de la eliminación del oligopolio o monopolio, directo o indirecto, en su propiedad, así como mediante una distribución equitativa del espectro radioeléctrico en los medios públicos, privados y comunitarios. Así que aquí está hablando, porque el inciso 9 dice creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Sí. Al igual que la ley argentina, busca dividir en tres los espacios para estas tres partes de los medios de comunicación. Y también habla de plazo de vigencia del registro, que en este caso será de funcionamiento de un año. Y bueno, se abrió el debate, uh-huh. Está muy, muy en boga actualmente, y con el apoyo del oficialismo, ¿no? Del gobierno. Y hay voces a favor y voces en contra en cuanto a esta ley. En oposición tenemos, por ejemplo, a Emilio Palacio, que es un periodista, uh-huh. que habla de la tramposa ley Mordaza, ¿no? Ley Mordaza, me suena. Sí, acá también se le decía ley Mordaza. Bueno, surge así, casi como en todas partes se le va a decir de diferentes nombres. Sí, como un mini diccionario para las leyes, para de las media, leyes, ¿no? De comunicación. Sí. También dice este señor que la propuesta de fabricar una nueva categoría de funcionarios estatales que decidirán quién dice la verdad y castigarán al que según ellos no la diga. Así que bastante duro. Sí. Y también dice que le hace recordar a los tiempos de la Santa Inquisición, cuando un puñado de prelados de la Iglesia Católica resolvía qué libros decían la verdad y cuáles debían ir a la hoguera. Ah, bueno, nos fuimos ya para la época de la Inquisición. Sí, exacto. Pero de todas formas, quienes están a favor, como Rolando Panchana Farra, dice que en el texto, en uh-huh. el proyecto, que contiene 66 artículos, se recaban opiniones de amplios sectores involucrados y se garantiza el acceso de las personas, uh-huh. comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades a todas las formas, medios y servicios de comunicación bajo principios de interculturalidad, respeto, corresponsabilidad, equidad, reciprocidad, inclusión y participación. Bueno. Así que busca como un espacio para una amplitud de voces, ¿no? Claro, lo que pretende entonces es como que haya un pluralismo, claro, dentro del sistema de comunicaciones. Bueno, habrá que ver si se llega a convertir. Se dice que sí, en Ecuador se está diciendo mucho, en todos los diarios se dice que ya es casi como seguro. Como toda ley tiene su oposición, pero también tiene sus cosas a favor. Claro, y más si es por como hecha por un alguien oficialista. Exacto. Bueno, estamos en comunicación justamente con Rolando Panchana, que es periodista que presentó el proyecto de ley de medios y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hola, Rolando, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Sí, perfectamente. Muchas gracias por la entrevista y dispuesto a contestar sus inquietudes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te saludamos aquí desde Argentina con La Cocina del Periodismo. Y te queremos preguntar, primero, ¿cómo se están llevando adelante los debates sobre la ley? Bueno, en este momento la ley está prevista que ingresara al orden del día de la Asamblea en el momento que el presidente Cordero lo decida, pues para el segundo debate. Esto no será antes del fin de septiembre, yo calculo que será entre 25 y 30 de septiembre, en el pronóstico más optimista, debido a que tenemos una serie de temas que evacuar en torno a vetos presidenciales sobre otras leyes que son también prioritarias según la Constitución. Sí. Entonces estamos esperando ese segundo debate, que debe ser igual de intenso que el primero, en el cual se va a recoger las observaciones de los 124 asambleístas para finalmente someter a votación el texto en el pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿y qué pasos legales o constitucionales faltarían para que el proyecto ya sea votado y se ejecute como ley? Constitucionalmente nosotros estamos obligados a un segundo debate. ¿Sí? Este segundo debate es el paso final dentro del pleno. Luego del segundo debate se procede a votar el proyecto de ley. Si el proyecto de ley cuenta con 63 votos o más, es aprobado y sometido a consideración del presidente de la República, que en Ecuador tiene facultades de objeción parcial o total al proyecto, es decir, es colegislador. El veto de ser parcial regresa a la Asamblea Nacional para que la Asamblea, en un solo debate, se allane o en todo o parcialmente a la opinión del presidente, y con eso la ley va directamente al registro oficial. Perfecto. ¿Y cómo surgió la necesidad de presentar esta ley? La presentación de la ley responde a una decisión soberana del pueblo ecuatoriano en octubre del 2008, debido a que nosotros, al aprobar la Constitución, incluimos un artículo que es el 348, donde se evidencia la necesidad de una ley al establecerse un sistema de comunicación social que funcionará en el Ecuador, y además la disposición transitoria primera de la Constitución establece que una de las leyes prioritarias que debía ser la Asamblea Nacional dentro del primer año de funciones es una ley de comunicación. Entonces la necesidad es netamente constitucional por decisión soberana del pueblo, que votó con el 64% de apoyo esta Constitución. Okay. Estábamos revisando un poco lo que es el proyecto y hemos leído un poco el proyecto, y de acuerdo a lo que se propone en el artículo 16, dice que es como requisito para los periodistas que sean profesionales. ¿Es así? A ver, no es para todos los periodistas, es simplemente para ciertos cargos de dirección editorial o dirección de noticias. Para el resto de cargos que no están descritos en el artículo, no se establece la profesionalización obligatoria, aunque ya en teoría desde 1975 hay una ley de ejercicio profesional de periodista en el país que nunca se ha respetado lastimosamente, que establece la obligatoriedad de del título profesional para una serie de cargos en el desempeño periodístico. Okay. Uno de lo que busca esta ley es terminar con los monopolios o oligopolios. ¿Hay allí en Ecuador en monopolios y qué posición tomaron al respecto? Lo que existió en el Ecuador es un acceso desigual a las frecuencias de radio y televisión, sobre todo, y obviamente cierto tipo de monopolios promovidos por grupos económicos y financieros que observaron que teniendo acceso a la propiedad de ciertos medios de comunicación, radio, televisión y prensa, pues tenían una gran posibilidad de ejercer su influencia y hablemos claro, de ejercer poder. Entonces, esto ocurrió. La Constitución de 2008 prohíbe a los grupos financieros vincularse con medios de comunicación y le establece la obligatoriedad hasta el 20 de octubre de este año transferir todas las acciones a otros particulares u otras empresas que no estén vinculadas a ellos, para hacer realidad este combate a los monopolios y oligopolios, que solo se completará cuando las personas en el Ecuador, sean naturales o jurídicas, tengan un acceso igualitario al uso de las frecuencias del espectro o a la fundación o a la conformación de medios de comunicación. Bien, Rolando, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Muy interesante la entrevista y lo estaremos consultando, bueno, cuando haya más novedades sobre el tema. Bueno, encantado, siempre. Además, dos mujeres con una voz tan linda. Perdona que te lo diga, pero muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos en comunicación con Rolando Panchana, que nos tiró elogios. Sí, menos mal. Bueno, tenemos una voz muy linda. Nos pusimos coloradas. Un poquito. Sí, y también hace un calor acá terrible. Bueno, muy interesante la entrevista. Nos estuvo diciendo, nos aclaró este muy tema. Muy por encima, es complicada la cosa, sí, de las leyes. Sí, sí, es un tema para hablar. Es como un esbozo leve de lo que significa esta ley. Sí, exacto. Por eso le decía que cuando haya más novedades sobre el tema vamos a dedicarle más tiempo. Más tiempo. Porque hoy nos estamos enfocando en tres países y no en uno. Claro. Ya suficiente tenemos con el de Argentina. Con el de acá y ahora sí, estamos viendo tres. Pero una de las cosas que dijo fue aclarar el concepto que dice en el artículo 16 del proyecto, de que los periodistas tenían que ser profesionales, y bueno, él dijo que no es para todos. Para ciertos cargos. Para ciertos cargos, sí, que están en el proyecto establecidos. Y entre otras cosas también dijo que la necesidad de llevar este proyecto adelante surgió por una decisión del pueblo en octubre del 2008, año que fue sancionada la nueva constitución en Ecuador. Exactamente. Bueno, dejamos el tema para dentro de un rato y nos vamos a una columna. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Periodistas que hicieron historia. Periodistas. Hicieron historia. Bueno, presentamos aquí a nuestro amigo Javier Xavier, no sabemos. De Ecuador, hablando de Ecuador. Hablando de Ecuador. Hablando de Ecuador. Inmigrantes, ¿ves? Hoy solo inmigrantes en este programa. Me siento extraña. Eres extranjera. Somos dos, gracias Lucas. Argentina es un país de inmigrantes. Hoy somos mayoría acá. Los extranjeros ahora son argentinos acá en el programa, exacto, ¿no? Exacto, parece. Somos una especie de una sur acá, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy interesante? Voy a hablar sobre José Ortega y Gasset. Alegría es verlas hoy, quiero decirles. Voy a hablarles sobre este periodista, primero periodista antes que filósofo, ¿sí? Sí. Filosofía, literatura y periodismo fueron José Ortega y Gasset. Este desobediente de la autoridad pudiente decidió ser periodista cuando las calles de España estaban abandonadas de escándalo. La inteligencia andaba de fiesta cada vez que escribía, ¿sí? En la cuna de una burguesía ilustrada le nace a Madrid un genio el 9 de mayo de 1883. Genio que muere 72 años después. ¿Cómo empieza José Ortega y Gasset su carrera? Bueno, el más joven de sus tíos, ¿sí?, instaló una imprenta y a los 19 años, con su hermano, fundaron un periódico que se llamó Las Primeras Armas. Ahí publicó por primera vez su primer artículo. Patea el avispero al entrar en escena con compinches de pluma como Benito Pérez Galdós y Pío Baroja. A los 32 años funda una revista de cultura popular titulada España, semanario de la vida nacional. Esta revista, en la primera parte dice: es nacida del enojo y la esperanza. Su política editorial será la de estar al lado de España, de la España humilde, de las villas, los campos y las costas. ¿Sí? Uno, al estudiar su producción periodística, puede entender que después de 1916, a los 33 años, le brota un periodismo más combativo. Ejerce un periodismo más militante. ¿Sí? El Imparcial es un diario conservador y monárquico, uno de los rotativos más importantes de aquella época. Bueno, era en aquella época. Este periódico, El Imparcial, era propiedad de su familia materna, los Gasset, ¿sí? Y el director de ese diario era su padre. Ahora, escribiría en ese diario por un periodo más o menos largo de tiempo, hasta 1917. ¿Por qué hasta 1917? Pues hay un dato que a cualquiera puede dejar visco de asombro, que es que el padre lo censuró a él en el diario. Imagínense que... ¿Pero el padre qué puesto tenía? El padre era director del diario. ¿Y censuró al hijo? Censuró al hijo. Wow. Imagínate lo que puede ocurrir hoy en Clarín con los redactores, con gente que, bueno, uno no tiene una familiaridad tan cercana. Censura a su propio cercana. Hijo. Así es. ¿Y cómo surge esta censura? Bueno, surge a los bueno, cuando él tenía 34 años, publica un famosísimo artículo que se llamó Bajo el arco en ruina, ¿sí? En ese artículo enfrenta los principios fundacionales de respeto y orden social y político constituido y consagrado por la empresa. En esa época había monarquía en España, ¿sí? Y él habla contra la monarquía, contra esa monarquía. Es decir que por este artículo papá no le publicó más. Papá. No fue amado de mamá, papi. Mimado. Papito no quiso. Y así rompe sus relaciones familiares. Ajá. España vivía un sistema que impedía la educación popular, ¿sí? Él sentía que la única prosperidad que lograría sería despojando del poder político a los caciques interesados en mantener una población sumisa y analfabeta. Era la única forma en que España sea próspera. Ahora, como los caciques estaban amparados por el rey, uh-huh, era el rey el que había que eliminar del sistema, ¿sí? Personalmente sé que el actual rey Juan Carlos es la mayoría de las veces inútil. Se y dice. El resto inservible. Bueno, el desobediente ya se había refugiado en otros medios izquierdistas para exponer su doctrina política. Es así que escribe en El Radical, en El País, famoso actual diario famoso de España, además de publicar varios artículos en El Socialista. El Socialista era un órgano propagandístico del PSOE, es el Partido Socialista Español. Uh-huh. Sí. Por estos años desarrolla en los medios un periodismo combativo, altercador, frente a la oposición pasiva. ¿De qué año estamos hablando? Por acá, después de 1917. Ah. ¿Sí? Uh-huh. Estamos hablando de toda esa fase previa. Él tendría 34, 35 años. El año de la revolución. Cercana a la revolución. Por ahí, justo ahí. Sí, mira, fíjate que fue cofundador del periódico El Sol, uno de los mejores periódicos de Europa y desde luego el mejor de España de todos los tiempos. Esto dicho por los analistas españoles, ¿sí? Los analistas de comunicación. Se dijo que los editoriales del Sol le trajeron la República a España, ¿sí? Le sirvieron la República a España. A los 47 años le actualizan la censura, ¿sí? Vuelve a ser censurado por las mismas razones que el Imparcial, por hablar en contra de esta monarquía. Fue cambiando de a poco la ideología del diario, ¿no? Se fue tornando más monárquica, si se quiere, ¿no? De lo que inicialmente fue concebida. En 1936, ya que hablamos de la revolución, cuando él tenía 53 años, una edad, ¿no? Sí. Tiene la mayoría de las acciones, ¿no? de vida. En 1936, con Francisco Franco en el poder, Ortega y Gasset sabe que al generalísimo lo único que lo tranquilizaba era matar. Entonces se exilia en Francia. ¿Sí? 3 años bueno. Después se hospeda en Argentina, en donde vive 3 años. El argentino, afirmaba Ortega en un ensayo que tituló El hombre a la defensiva, dice que el argentino ocupaba la mayor parte de su vida en impedirse a sí mismo vivir con autenticidad. Paralizaba su ser espontáneo y dejaba solo en pie su persona convencional inauténtica. Ahora, se fue de un país donde había un dictador y vino a un país donde había dictadura. Claro. No, fue a Francia primero. Bueno, pero después. Cuando vino a Argentina fue una época un poco turbulenta. No, por esa época estaba Roberto, no recuerdo acá el presidente, pero no había una dictadura así fuerte como en España. ¿De qué año estamos hablando cuando vino a Argentina? Cuando vino a Argentina fue en el 1939-1942. Ah, 39, no. Fue 3 años. O sea, él se exilia de la España franquista en el 36. Claro. Sí, se exilia a Francia. Y de Francia pasa a Argentina en 1939. Y en 1939 al 42, sí, que son 3 años, se queda, vive ahí, ¿no? Ese tiempo. Sí. Sí, bueno, él, como te comentaba, lo que decía los argentinos, que tenía un excesivo amor propio. Bueno, dice que este producto de la inmigración, que el individuo tiene la audacia individual para sobrevivir, era propia de él, ¿no? Sí, en cuanto al periodismo, él fue fundador de 2 periódicos y 4 revistas. Sí, mantenía profundas diferencias con la profesión periodística. Él decía que el periodismo es espiritualidad ínfima. Dice que no es que es distraído y despistado, ¿eh? Ortega reclamaba no que el periódico dejara de ser un poder social, sino que no fuera el más importante, de modo que el lugar protagónico que la empresa ostentaba fuera ocupado por una realidad espiritual que reúne las cualidades del poder rector, que es la universidad. O sea, ¿qué quiere decir Ortega C. con esto? Que el poder que tenía en aquella época el periódico, el protagonismo que tenía, no debería dársele tanta importancia al periódico, sino que en ese lugar debería ocuparlo la universidad. La universidad debería ocupar ese lugar. Sí. En vez del periódico. ¿Sí? Vio que en la carrera de periodismo a uno le enseñan que uno tiene que hablarle a Doña Rosa, uno tiene que hablarle a... Se tiene que hacer entender. Bueno, José Ortega es uno de esos iniciadores ideológicos de este tipo de ideas. Él le hablaba, él tenía un lector imaginario al que le llamaba Juan, siempre le hablaba Juan en sus escritos, se dirigía hacia un Juan. Ajá. Sí, y de esta manera, bueno, hacía la mayor parte de su obra periodística. Sí, comentó, bueno, para cerrar, él comentó cierta vez que dijo, ¿no? Mis líneas van a ese lector para acariciarle el corazón o darle muy cortésmente un puñetazo. Bien, bueno, muy buena frase para terminar. Sí, para cerrar. Ortega y Gasset, parece Bioy Casares cuando le preguntan a Jelinek, ¿Bioy o Casares? Exactamente, así fue. ¿Ortega o Gasset? Bueno, muy buena columna, nos vamos rápidamente a la tanda. Chao. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM, FM 93.9. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Los ex periodistas de crítica serán reubicados en medios oficiales. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio a conocer un pacto con el gremio interno del diario y anunció que los periodistas cancelaron las manifestaciones que tenían programadas y serán prontamente ubicados en medios afines al oficialismo, tanto privados como estatales y en diversas reparticiones públicas. Suspenden a un periodista por publicar información falsa. El columnista deportivo Mike Weiss escribió en su cuenta de Twitter una noticia que luego resultó ser falaz. The Washington Post decidió suspenderlo por un mes sin goce de haberes. Weiss admitió que su tweet había sido un experimento para ver cuánto se extendía el rumor. Manifestó que había cometido un horrible error y prometió que nunca volverá a suceder. En México piden frenar los ataques a medios. Luego de la explosión del coche bomba frente a las instalaciones de Televisa, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno mexicano aplicar de inmediato las medidas que sean necesarias con el fin de proteger a medios y a periodistas. Fin de la intervención en papel prensa. La Cámara Nacional en lo comercial dictó 7 fallos en causas vinculadas con la empresa. Los camaristas decretaron el fin de la intervención judicial y ordenó la remoción de los directores que representan al Estado por inconductas en la última asamblea. Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo deberán ser reemplazados. Chávez acusó a medios internacionales por hacer campaña contra su gobierno. El presidente venezolano denunció a la cadena CNN y a diarios estadounidenses por haber publicado comentarios orientados a hacerle creer al mundo que el gobierno bolivariano es ilegítimo y terrorista. 40% de aumento para policía oficial. El jefe de gabinete Aníbal Fernández aprobó un refuerzo de 151 millones de pesos para la Secretaría de Medios de Comunicación. Es el organismo que lleva adelante todas las campañas institucionales de publicidad. Con esta adecuación presupuestaria, el monto total que administrará este año la Secretaría trepará a 526 millones de pesos. Seguimos con el programa, agradecemos a los chicos la lectura de los titulares de la semana y pasamos rápidamente a regresar al tema que estamos abordando en el día de la fecha, que estamos hablando aquí junto a mi amiga íntima colombiana sobre las leyes de medios que se están debatiendo en... Algunas, sí, hay otros proyectos por venir, pero nos estamos ocupando de 3 casos en especiales. Uno ya hablamos y ya entrevistamos a uno de los encargados de redactar el proyecto de ley, que fue en Ecuador. Y vamos a hablar rápidamente de Brasil, que es un tema que recién está empezando, ¿no? Está empezando porque el año pasado, antepasado, Lula abolió la ley de medios que había en ese momento, la ley de prensa. La ley de prensa, exactamente. Sí. Bueno, y ahora lo que se quiere es hacer como una reforma a la ley de telecomunicaciones. O sea, ¿cuál es la diferencia? Remarquemos, la ley de prensa no es igual a la ley de medios, uh-huh, sino que se expresa más que nada sobre calumnias, injurias y difamaciones. Pero como era una ley de 1967, donde Brasil estaba siendo sometida a una dictadura militar, uh-huh, bueno, asociaciones, periodistas y políticos de derecha y de izquierda pidieron que se aboliera esta ley, y así lo realizó el presidente. Bueno, lo que se quiere hacer ahora con esta reforma es que sea el reglamento para los medios de comunicación sea más democrático y que se garantice el pluralismo en Brasil. También, como todas las otras leyes, lo que quiere es evitar el monopolio y oligopolio. Y otra cosa es que regule el contenido de la prensa, cosa que no se ha venido haciendo los últimos años en Brasil. Exacto. La contra, o sea, la oposición a Lula dice que lo que están haciendo es maniatar a los medios independientes. Otra vez estamos hablando más o menos de una especie de censura previa. El gobierno es el que controla, el que controlaría en este momento la información que publican los medios de comunicación. Y eso es lo que están peleando, más o menos, entre comillas, la oposición al gobierno. Sí, ya que me nombras esto, voy a remarcar que en estos tres proyectos de estos tres países hay unas similitudes entre ellos, que uh-huh, los tres provienen de modificar leyes que fueron realizadas bajo dictaduras militares, punto número uno. Sí. Punto número dos, Brasil, bueno, todavía la está preparando, pero tanto Ecuador y Uruguay, igual que Argentina, busca dividir el espacio en tres partes. Uh-huh. Una parte para el sistema público, otro para privado y otro para comunitarios. Exacto. Uh-huh. ONG, universidades, sindicatos, uh-huh, etcétera. Los cuatro, en sí, este caso, incluyendo la Argentina, buscan tratar de controlar la formación de oligopolios y monopolios. Y sabes que, como decía al principio del programa, los que se oponen, tanto políticos como periodistas, a estos proyectos de ley, utilizan este mismo término de ley de mordaza, censura. Uh-huh. Que no hay prensa independiente, ¿no? De hecho, vos me comentabas hoy que hay un nuevo medio en Brasil, que ¿cómo es el eslogan de ese medio? Bueno, el eslogan que lleva usando hace un año es un diario que se llama O Estado de Sao Paulo. Dice: un año más de censura. Exacto, ahí tenemos. Así que, y lleva un año sacando este lema en la portada del diario. Ahí tenemos un claro ejemplo. Por último, Lula, cuando intentó hacer a los medios más democráticos en Brasil, sí, después de ser electo en el año 2002, la industria de los medios inmediatamente lo confrontó, alegando esta supuesta intención de censura. Él no se ha llevado muy bien con los medios de comunicación desde que asumió como presidente. Exacto, y eso que él tiene un 80% de aceptación en Brasil. Y tiene que enfrentarse contra este gran grupo mediático que es la Red Globo. Claro, que es el grupo más importante de medios. Así que vamos a ver qué pasa. Y habrá que ver ahora cuando pasen las elecciones que vienen de presidente. Con Vilma. Claro. Si es que gana, vamos a ver qué sucede. O con el opositor que es José Serra. Exacto. Y vamos a hablar ahora de Uruguay, porque el ejecutivo que encabeza José Pepe Mujica impulsará una nueva ley de medios para proteger, así dicen, la libertad, uh-huh, de expresión, adecuar la legislación al salto tecnológico de los últimos años y frenar la actual concentración de medios. Además, blindará al sistema uruguayo de medios de cualquier inversión directa por parte del capital extranjero. Bueno, sí, eso habría que preguntarlo ahora para saber qué pasaría en este caso con los diferentes grupos que son extranjeros y tienen inversión en Uruguay. Sí. Gustavo Gómez, que es el director nacional de telecomunicaciones, dijo que es uno de los que, por supuesto, apoya este proyecto. Dijo: tenemos una legislación que tiene disposiciones sobre la concentración de medios, pero ha sido superada por la realidad. La existencia de testaferros hace que un grupo económico centralice los contenidos y tratar de que el país no viva con la agenda que definen dos o tres en Montevideo, explicó. Así que ahí también se está refiriendo a grupos, ¿no?, que marcan la agenda. Claro, porque hay que tener en cuenta que en Uruguay hay tres grupos de mediáticos muy importantes, que son Romay, Fontaina de Feo y Cardoso es. Habría que ver qué pasa y qué dicen estos grupos mediáticos de acuerdo a esto que se está diciendo. No hay, o sea, todavía no hay un proyecto de ley escrito. Lo que se está haciendo es hasta ahora como el intento de redactarlo. Está Edison Lanza, que es el director del comité técnico consultivo que es el encargado de redactar este texto de proyecto, y habría que ver cuáles son los resultados y las reacciones que provoca este proyecto de ley. Exacto. A fin de año la Dirección de Telecomunicaciones prevé tener pronto el proyecto de ley que será enviado al Parlamento en los primeros meses de 2011. Es un debate que se está abriendo ahora y que se está tratando ahora. De hecho, a principios de septiembre ya lo estaremos hablando con nuestro entrevistado. Se supone que en estos primeros días se va a presentar un primer análisis sobre lo que es el debate abierto sobre el tema, con aportes, con consensos, con aspectos que generan diferentes visiones, también oposiciones. Así que en Uruguay, al igual que en Ecuador, se está hablando hoy en día sobre el tema y probablemente el año que viene se esté votando. Claro, y aparte hay que tener en cuenta que Uruguay lo que hace ahora es tomar muy como ejemplo, como pilar, lo que pasó acá en Argentina con la ley de medios. Toma como mucho ejemplo de esa ley y habrá que ver si la sigue muy al pie de la letra o cambia distintas cosas que se hayan discutido acá y que allá no se parezcan. Habrá que ver si es igual a la ley de medios de acá o ya la... Lo que sí se sabe es que la tomaron como ejemplo y es algo que ha influido bastante en lo que será el proyecto de ley. Sí, y la ley reconocerá los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios a los cuales pretende reservarle un tercio de las frecuencias, que era una de las cosas que decía hoy, de las similitudes que tiene, ¿no?, con el proyecto argentino. Y para seguir hablando del tema, estamos en comunicación con Edison Lanza, que es titular del Comité Técnico Consultivo, el organismo encargado de redactar la nueva ley de medios que será llevada al Parlamento el año que viene. Hola Edison, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes. Te saludamos desde la cocina del periodismo, Camila Bonetti y Laura Garzón. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por la llamada. Gracias a vos. Edison, ¿realizó el foro del proceso, el primer análisis sobre la ley? ¿Ya se presentó? A ver, el Comité Técnico Consultivo, en realidad, no... A ver, para arrancar de cero, no hay al momento un proyecto de ley articulado que se haya presentado por parte del Poder Ejecutivo de Uruguay, sino que en realidad se eligió un camino de coparticipación entre los distintos sectores y intereses y, digamos, academia, etcétera, relacionados con el tema de los servicios de comunicación audiovisual, a los efectos de construir en conjunto las bases para lo que sería después, pues, si ya el proyecto de ley concreto, ¿verdad? Es decir, se busca un escenario de negociación, de diálogo, de algún modo, de intercambio, a los efectos de que, tratándose una materia tan delicada que tiene repercusiones en derechos fundamentales, en la libertad de expresión, en el derecho a la información, pero también en el sistema de medios y en la relación de los medios con el poder y con la democracia, etcétera, se busca entonces un proceso mucho más articulado y consensuado, digamos, sí, de algún modo, para llegar con un proyecto que tenga una base de legitimidad amplia. Bueno, y lo que sabemos de que este proyecto de ley busca frenar como la concentración de medios de comunicación, ¿se han pronunciado algunos de estos grupos mediáticos al respecto? Sí, a ver, la metodología de trabajo que adoptó el Comité Técnico Consultivo es la de establecer unos 9-10 capítulos o temas de una política de comunicación audiovisual democrática, y someter esos 9-10 temas a una discusión amplia entre los 15 miembros del Consejo Técnico Consultivo, en el cual está representado o hay, digamos, personas, dirigentes o expertos que tienen relación con distintos sectores, entre ellos los medios, ¿verdad? Entre ellos los medios privados, el sector privado comercial, tanto la televisión abierta como del cable como de la radiodifusión, pero también ahí hay organizaciones de derechos humanos, hay organizaciones vinculadas a los periodistas, hay organizaciones vinculadas a los derechos de los consumidores, a las universidades, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una mesa amplia y democrática de discusión. Y entonces, entre los 10 capítulos que te mencioné, obviamente hay algunos dedicados a la asignación de las frecuencias, a la transferencia de frecuencias, a la política de anticoncentración y antimonopolio que debería establecerse en una ley, sí, a los derechos de las audiencias y los derechos ciudadanos, a los principios clave de una ley, es decir, los capítulos básicos que cualquier ley de medios audiovisuales tiene, ¿verdad? Claro. No falta ninguno, no se ha rehuido a ninguno. Bueno, los tres sectores, el hecho de que obviamente ya existen en Uruguay, pero tienen que ser articulados en una sola ley, los tres sectores de la radiodifusión, o sea, el privado comercial, el social comunitario y el público estatal. Sí. Entonces, todo eso se está discutiendo y obviamente, supongo que a ustedes les interesa saber eso, obviamente posiciones encontradas, ¿no? Ahí se están aflorando en la discusión, en el debate, obviamente las posiciones encontradas, los intereses contrapuestos, pero en un nivel, digamos, de diálogo civilizado, o sea, no el tema se mantiene por el momento en un nivel de discusión, de debate, de diálogo, y se están registrando algunos acuerdos y también, obviamente, desacuerdos, ¿no? Claro, claro, claro. Una de las cosas que busca la ley es blindar al sistema uruguayo de medios de capital o inversiones extranjeras. En este caso, ¿qué pasaría con el Grupo Clarín de Argentina que tiene inversión en Uruguay? Mirá, yo te diría que, a ver, el Uruguay tiene un sistema de medios establecido que tiene sus años y su acumulación de desarrollo, y yo creo, al momento, digamos, cuando se ha discutido el régimen de asignación de frecuencias, uno de los puntos claves es que las acciones sean nominativas y que se sepa quiénes son los titulares de las frecuencias, ¿verdad? Sí. Y digamos, todavía no hemos entrado en el capítulo que refiere a el tema de la propiedad nacional o extranjera de los medios. Claro. Sin duda hay un acuerdo básico en la protección de la producción nacional y la protección de los sectores nacionales. Ahora, en general en Uruguay hay una tradición, digamos, muy firme de respeto a los derechos adquiridos cuando estos derechos no son monopólicos o dominantes o abusivos. Y en el caso de Clarín, ustedes saben, tiene una posición, una participación bastante minoritaria en el mercado de la televisión en Uruguay. Sí. Es aproximadamente el 28% únicamente de la televisión por abonados de Montevideo. Claro. Por lo tanto, yo no esperaría, digamos, aun cuando se llegue a una restricción mayor a la actual, supongo que la idea es establecer un porcentaje de participación extranjera en el mercado, en los distintos licenciatarios. Aun cuando eso suceda, no creo, porque no hay, por lo menos así lo ha anunciado el director nacional de telecomunicaciones, que eso implique desinversiones como se habrá aplicado en Argentina, claro, sino que para el futuro, bueno, no podrá concursar por nuevas licencias, deberá respetar los límites de lo que establezca la ley. Claro, bueno, tendríamos que esperar entonces hasta que se escriba el proyecto de ley y sería esperar, es cuestión de tiempo. Muchísimas Exacto. gracias, Edison, por esta comunicación por que favor, no, quisimos. Ustedes, Mil gracias. No, un abrazo. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Edison Lanza, que es titular del Comité Técnico Consultivo de Uruguay. Bueno, nos estuvo comentando que hay tres sectores que buscan ser articulados en la ley: sector privado, comunitario y estatal. Exactamente. Y en cuanto a al control de la formación de monopolios y oligopolios, buscan o mejor dicho, dijo que hay posiciones encontradas. Claro. Pero es un debate que recién comienza, entonces... Es cuestión de tiempo, sí. Lo que decíamos. Falta ver que se escriba el proyecto y mirar qué repercusiones genera. No se la jugó mucho igual. No, claro, no quería decir mucho. No, nos queríamos sacarle jugo al tema de Clarín y quedó. Claro, no, pero bueno. No creo que tampoco se haya tratado mucho ese tema si hasta apenas está empezando con este... Ah, aparte nos interesa más a nosotros que a ellas. Sí, tema. Obvio. No, aparte él mismo dijo que es una tienen algo muy minoritario allá en Uruguay. Entonces, en Montevideo, es como sí. Si no contara mucho. No, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir de cerca este tema. Y pasamos una columna. Pan y circo. Pan y circo. Cultura y entretenimiento. Cultura y entretenimiento. Bueno, a full con la música que hoy nos trajo Laura Cañupán, ¿verdad? Está muy buena. ¿No? Bueno, no sé. Había un sí. No, había música ahí, sí. Ah, Esteban. Ah, Esteban, la trajo. Muy buena. Buena. Como siempre. Bueno, saludamos aquí a Emiliano Wiebert. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hola. ¿Y vos? Bien, todo perfecto. ¿Qué nos trajiste? Vamos a hablar sobre el programa de Víctor Hugo Morales, Bajada de Línea, que debutó el domingo pasado a las 21:30. Es un programa... Canal 9. Canal por la pantalla de Canal 9. Es un programa que se dedica netamente a lo que es el periodismo político. Según declaraciones de él al diario La Nación, bastante con un estilo bastante modernizado, diferenciado de otros programas. Él básicamente lo que trata es, en el programa trata de no atacar a sus, entre comillas, enemigos, pero se dirige a su público para decir lo que piensa y lo que cree sin tener algún tipo de restricción o bajada de línea. Como por ejemplo de hablar de temas de papel prensa, claro. La despenalización del aborto versus la iglesia y mostrar una historieta simulada como un cuento infantil sobre la adopción irregular de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Sí, para un programa de una vez por semana hubiese estado bueno ver a Víctor Hugo un poco más de tiempo porque dura solo una hora. Porque bueno, es un periodista muy prestigioso, pero es lindo verlo en la televisión. Sí, o sea, él está en Radio Continental, pero en la televisión hace mucho tiempo que no estaba presente. Es verdad. En cuanto a la modernización, podemos decir que incorporó el tema Twitter en vivo. El debate 2.0, que está a cargo de Julieta Camaño, que es periodista de C5N, pero colaboradora. Ay, eso me gusta, que tenga Twitter. Yo que soy tuitera últimamente, me gusta eso. Se hizo un debate Twitter 2.0 entre las diputadas Cecilia Merchant del Partido Libres del Sur y Gladys González del PRO sobre el tema aborto, donde Víctor Hugo de alguna manera no toma ninguna postura política, ni oficialista ni opositora. Él es bastante neutro porque inclusive en ese debate entre las diputadas él hace una crítica a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sí. A este gobierno de turno, diciendo la falta de responsabilidad y preocupación que hay para tratar el tema del aborto, ¿no? Claro. Cuando se dice que es un gobierno bastante progresista, que bueno, que busca la unión social y que busca colaborar con todos aquellos temas políticos que atañen al país. Sin embargo, eso no fue así. Dicha discusión, vía Twitter entre las partidarias, fue grabada previamente debido al gran interés y relevancia que generó esto en los televidentes. Es decir, cada comentario se iba como analizando y haciendo una crítica sobre él. Sí. Con relación a la repercusión que hubo tanto en televisión, en diarios y en la radio, puede decirse que Víctor Hugo, a pesar de tener o no una determinada postura ideológica, en su programa dice lo que piensa y sostiene sus creencias con firmeza, lo que hace que sea un periodista a su vez halagado o criticado por televidentes, claro. O colegas que no están de acuerdo con su estilo. Eso es bueno. ¿Sabes qué? Hoy a la mañana, justamente, Víctor Hugo dio una entrevista como de una hora al programa Día Perfecto de Ernestina Páez en la Metro a la mañana bien temprano. Y un oyente sintetizó en pocas palabras lo que sucede. Que la oyente decía, yo no coincido del todo con Víctor Hugo en algunas cosas, pero le creo. Y eso me parece que marca la diferencia, Víctor Hugo, porque es creíble. Claro. Eso es lo que debería ser un periodista. Sí, sí, uno pero no esté de acuerdo con el periodista. Hoy en día no. Claro, hoy llegar no pasa. Llegar al televidente y poder escuchar una postura que es por ahí diferente a las otras, pero escuchar todas las campanas y ver qué opina o no, que se opina bien o mal un periodista. Claro. Pero que no es un periodista que está comprado, sino que él dice lo que piensa y tiene firmeza, tiene una convicción firme. No, exacto. No apunta ni para un lado ni para otro. Exacto. Eso es lo ideal. Bueno, voy a leer dos críticas de los dos periodistas, de Pablo Sirven de La Nación y Emanuel Respighi de Página 12. Una, por un lado, una crítica negativa por parte de Sirven, porque él lo calificó como un programa regular. por lo deleznable que fueron los relatos en off al momento de mostrar el informe sobre el cuentito de Ernestina, que fue utilizado como objeto de burla, y la irresponsabilidad con la que se encaró el tema del aborto, dando una receta casera sobre cuáles son las formas en las cuales una madre debe sacarse a un hijo de su vientre. Eso le pareció... Sí, porque Víctor Hugo marcó su posición, ¿no? Pero ahí, bueno, con ese informe. Puede gustar o no. Obvio. El periodista, un periodista Página 12, lo calificó como un ciclo periodístico muy bueno, que se propone abordar temas de índole social, explicando claramente su posición como periodista, sin autoproclamarse como un programa independiente respecto de cualquier gobierno o empresa periodística. Y sin pretensiones, este programa muestra el periodismo explícito y concreto, recobrando un gran valor periodístico Víctor Hugo con su vuelta a la televisión. Bueno, bien, para que todo el mundo lo vea y opine al respecto. Y midió bien, 5.4, o sea, pudo ganarle al programa político de la competencia, ¿no? Que siempre... ¿Qué estás ahora? La cornisa con Luis Majul. ¡Ah! La cornisa. Bueno, y siempre le va a tirar... Gracias a Dios que ganó Víctor Hugo. Así gracias que bueno. A Dios. Aparte, para hacer un canal como Canal 9, que no tiene... Que apuesta a productos... Que no mide tanto. Que apuesta a productos nacionales y no tanto enlatado. Claro. Claro. Digo. Y bueno, recién pasó un programa, hubo bastante repercusión, se habló del tema, como decías vos, en todos lados. Tal cual. Y bueno, seguiremos viendo a ver qué... A ver cómo sigue el programa este domingo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un nuevo producto periodístico. Exacto, y para aprovecharlo. Y para aprovecharlo, exacto. Bueno, Emi, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Chao. Bueno. Bueno, seguimos con el programa a full con la música de viernes. Sí, estuvo buenísima. Mira, yo soy bolichera, pero hoy no está para bolicharme. Hoy no, el clima no, pero esta música está perfecta. Sí, bárbara. Para terminar el programa está bárbara, para nos deja repilas para la semana que viene. Y bueno, se nos acabó el programa, nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto enorme para mí compartir el aire por primera vez en lo que es el tema solas. Conducción con vos solas. Solas las dos. Somos las viejitas. Claro, este programa, somos este las grupo. Antiguas, las somos veteranas. Las veteranas, estamos hace 4 años acá. Y bueno, tuvimos la oportunidad. Y bueno, yo no quiero decir nada, pero... Yo no sé, se comenta serrucho por ahí sobre que, bueno, de hecho estás ocupando el asiento de Eugenia. Claro, no sabemos qué va a pasar el próximo viernes, no se asombren si me vuelven a escuchar. No, vamos a ver, por favor, dice Lucas acá. Vamos a ver qué dice a Eugenia, que le mandamos un beso grande desde acá. Bueno, estuvimos hablando de los diferentes proyectos de ley de medios en Latinoamérica. Especialmente en Brasil, Uruguay y Ecuador. Ecuador, exacto. Y ya seguiremos hablando del tema, un programa muy interesante. Es viernes, es viernes. Es viernes. Bueno, nos feliz vamos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Feliz día de migrante otra vez. Gracias, gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Chau.